importa el que venga, no importa el que esté, no importa el resultado o el mejor es el notar. No importa el que venga, no importa el que esté, no importa el resultado o el mejor es el notar. Alcohol y borrachera, pelea y discusión. todo por el alcohol. Todo por ella, por la más bella, por la botella. Todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Hay que beber para vivir. Todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. ¡Todos! We'll be right back. tendrá que pasar. El matricero enrollado al parecer y ha ligado. Esta vez lo has acertado. Bueno, y mañana el infierno con su aliento solo se quedó. El matricero muy pasado a las 6 se ha acostado. ¡Ya suena el despertador! Thank you. poco lo que ella es. Este tío es un kamikaze, la guadaña en los talones, el orgullo en sus cojones. ¡Eso, Miki! We'll be right back. Loose, loosely done with Alice. estaba. Tras sus ventanas empezó a desnudar. Su mirada fija en él le hizo temblar. Al día siguiente, agazapado en la ventana, despegó la corona. Sus juegos le excitaban. Sueños calientes que vibraban a distancia. Erotismo y humedad tras el cristal. Veían pasar extraño amor inconcebible en realidad. Después de largo tiempo de fantasía sexual, tomó la decisión de ir a buscar. La portera con lo que dijo lo demolizó. Nadie vive en el principal desde tiempo atrás. Al mirar por la ventana ya no la encontró, pero el recuerdo de su hechizo, el secreto. We'll be right back. Thank you. Gracias.